Tienes que ir, debes cumplir, tienes que ser y debes hacer. Estás a gusto, eso da igual, hay que aguantar un poco más. La razón no tiene razón, las palabras son simple ilusión. Caretas, un simple telón, la hipocresía golpea tu voz. Su rol, ¿quién sirve a la verdad? Ay, de este negro pasar que perfuma el malestar. Y es una rima sonante, es un terrible compás. Son conciencias cargadas en una sonrisa al mirar. Cada canción en su sitio, cuento en su lugar. No te apagues en marcha, aunque la llama deje de iluminar. Es como una pared que no nos deja ver el fuego que hay detrás. Ojo, te va a quemar. Esto es un juego de cabras, donde las fichas son disfraces que tapan la cara y esconden la ilusión. ¿Dónde están los principios, aquellos por los que luchar? Están ahogados en barro, un barro llamado bondad. Si eres pirata de mar, deja la gran ciudad. Tienes la gran libertad, como cualquier animal. ¡Ya parece! Quemar.